Bueno, mi nombre es Yamilet Zúñiga Fernández, soy recuperadora aquí en Yui. Lo que le voy a relatar es lo que pasó el domingo, bueno, la madrugada a la 1:40. Bueno, unos minutos antes, los oficiales vinieran al portón a decir que nos saliéramos de aquí de la finca y que abandonáramos el corral. Unos minutos antes, bueno, lo único que no vi a bajar era un oficial caminando a pie, bajo de como de arriba para abajo. Como le digo, estábamos rotando entre el grupo, unos descansaban, otros patrullábamos, estábamos todo tranquilo dentro del corral. Llegan los oficiales ahí con el puro portón del corral y nos dice: y desalojen, tienen que abandonar, necesitamos sacarlos para el alto, para la China, para el centro, porque no pueden estar aquí, porque viene una multitud de personas, los va a atacar. Y bueno, nosotros que dijimos que nosotros no íbamos con el grupo que está, no vamos a abandonar, aquí nos vamos a quedar. Entonces yo pregunto si había niños o señoras adultas. Nosotros dijimos que sí, que había una señora adulta y un niño. Y bueno, ellos nos dijeron que lo iban a sacar. Entonces estaba bien. Sacaron a la señora y al niño en una patrulla. Y se siguieron insistiendo que abandonáramos. Nosotros dijimos que no íbamos a abandonar. Ya se llevan a la señora y al niño. Bueno, ellos sí que por orden superior no podían tener las patrullas ahí porque tenían que abandonar. Por orden superior tenían que abandonar porque no podían con esa multitud que venía. Entonces, bueno, si siguieron insistiendo que saliéramos, no. Y ya se retira la patrulla con la señora y el niño, luego le sigue otra. Luego se va la última y ya se para ahí. Bueno, más adelantito, y bueno, 25 metros. Se bajan tres oficiales de la patrulla, se paran ahí, ya lanzan la bomba, el gas lacrimógeno, y un gas de eso cae dentro del corral, lo que hace que llena todo el corral de humo. No podíamos respirar, no podíamos ya ni ver porque todo se quedó oscuro. Ellos nos abandonaron por completo, ya se fueron, ya tanto a nosotros como al señor dice que es el usurpador que está dentro de la finca. Ellos nos abandonaron, se fueron. Y lo que hicimos fue, y ahí salieron de no había aire para poder tomar aire, porque nos estábamos ahogando ahí dentro del corral. Y pasaron que como 30 minutos y ellos de nuevo bajaron. Entonces se le pregunta a los oficiales que por qué hacen eso. Primero desniegan, desmienten que no eran ellos, que eran los que atacaron. Entonces ellos niegan, pero se le pregunta que por qué los que atacaron, si ellos mismos en la mano en ese momento, porque estaban ahí, tenían los gases en la mano y eran los mismos que se había tirado. Entonces cuando ya se vio, cuando ellos pudieron ver que nosotros le habíamos visto lo que ellos andaban en la mano, entonces dijeron que no, que era para ahuyentar a la multitud que nos atacaban, pero dice que es para defender la integridad de nosotros, de los recuperadores y recuperadoras, pero era falso porque no había nada, pero sinceramente totalmente contrario a lo que ellos dicen, porque ellos alertan que vienen una multitud para abajo y ellos son los que cogen para arriba, más bien como topando a la multitud y nunca toparon a nadie, entonces. Al final de cuentas, aquí no llegó nadie más, nadie, nadie, solamente éramos nosotros. Y ellos regresan y pasan directo por el señor usurpador que estaba en la casa de él. Y no nos preguntan nada, ni nos dicen nada. Fue muy indignante, fue muy. Digamos, para nosotros fue demasiado indignante lo que nos hicieron, porque de ninguna razón no tenemos. Vimos explicación del por qué lo hicieron. No hubo ninguna explicación de ellos, de parte de ellos. Y ahí lo que exigimos es que nos den una explicación de por qué lo hicieron, porque no había ningún motivo, porque aquí al final de cuentas no llegó nadie, nadie. Estábamos solos. Horas después de este incidente, a eso de las 6 de la tarde, sucedió otro ataque contra el pueblo de Chinaquichá, ya que personas no identificadas incendiaron el rancho tradicional construido para beneficio de todo el pueblo al costado de la plaza de Chinaquichá. Escuchemos a Efraín que nos cuenta cómo se dio este ataque, la quema de este rancho tradicional, este ataque racista contra el pueblo cabécar, contra su cultura y la existencia misma de los pueblos indígenas. Lo de la quema del Cotziní, lo que es el rancho comunal, que se había construido en el territorio indígena China Quichá, a un costado al sur de la plaza. Yo creo que ese rancho se hizo con un propósito para la comunidad, para todos. Creo que todos se iban a disfrutar de ese rancho. Tenía cinco, como una semana de haberse construido, terminado. Y tener esa noticia fue muy duro. Y al llegar al sitio, todo estaba ya en ceniza. Ya cuando llegué, ya no había nada. Todo estaba quemado. Y entonces creo que todo eso ha sido por parte de los usurpadores, de terratenientes, no ellos, sino que pagan, mandan por algunas otras cosas. Algunas personas se venden para hacer ese tipo de agresiones por algunas simples cositas sencillas como el guaro, el cigarro, las drogas, entonces, diferente tipo de droga, ¿verdad? Se prestan para andar haciendo esos daños. Creo que fue doloroso para todos porque ese rancho fue construido con mucho esfuerzo. Fue construido con parte de la gente de la comunidad que quizás que se quería, se hizo con una, con un deseo de disfrutarlo, de realizar actividades culturales, fuegos, tradiciones. Se hizo como con una gran ilusión ese rancho, se hizo con un propósito grande que era para una entidad, nosotros como indígenas, tenerlo ahí, un rancho de eso, creo que es nuestra cultura, es algo nuestro, y verlo destruido de esa manera es muy duro, muy lamentable, y no solo por el dinero que se gastó en ese rancho, sino por el valor que tiene, por el valor que significa ese rancho para todo el pueblo, la comunidad China Quichá. Entonces, no solo para uno es doloroso, fue doloroso para todo el pueblo. Creo que era una parte de nuestra vida cuando vemos algo que es nuestro, algo ancestral, algo que es, que nos hace, creo que es un símbolo de que cada territorio tener un cochiní, diferente nombre, cabécar. En el cabecar es cochiní, pero en todo tiene el bribri, tiene su diferente nombre de su rancho. Fue muy duro y tampoco fue muy fácil construir el rancho. Para construir el rancho se tuvo muchos obstáculos en el camino. Se luchó mucho, quizás que hasta las hermanas indígenas, los hermanos que construyeron el rancho tuvieron dificultades, tuvieron agresiones. Entonces el rancho se hizo con todo el esfuerzo, con todo el sudor de la frente. Lucharon nuestros hermanos de diferente otra manera, participando, colaborando. Y verlo hoy en día destruido, quemado, en cuestiones de segundos, quedar destruido, fue muy duro para la comunidad, el territorio indígena China Quichá, que le quiten un símbolo que nos identifica como territorio, como cabécares que somos, como territorio. Entonces se llevan una gran parte de nuestra vida, se llevan una gran parte de lo nuestro, pero aquí estamos. Eso no nos va a agobiar, eso no nos hace menos, eso no nos ha, eso nos hace más fuerte. Creo que tenemos la fuerza para construir otro. Entonces el deseo, si ellos creen que nos apagarán las metas, los sueños, el grito de resistencia, no lo van a lograr. Nos harán más fuerte y nos hacen más fuerte de seguir luchando y de seguir defendiendo nuestros derechos. Entonces, aquí estamos desde el territorio indígena China Quichá, desde las cinco recuperaciones, Quepegu, Conojú, Tuesenaglo y Queiro Casca, cinco recuperaciones y salud para todos.